Bienvenidos a otra semana de rock. Recibe un saludo de Javier del Valle. Vamos a comenzar con un tema de Ángeles del Infierno, Al otro lado del silencio, y manifestar nuestro pesar, nuestro dolor por aquellas personas que desgraciadamente han fallecido a causa de esta pandemia del coronavirus, y con un especial abrazo a nuestros amigos de la barricada y a todos aquellos amigos y familiares de Jacinto Castro que falleció y al que echaremos de menos en la barricada y también en la red Facebook donde era habitual seguidor nuestro.

Hola Javi, hola audiencia de Otra Semana de Rock. Me pide Javi que os contemos un poco cómo estamos pasando esto del confinamiento en Radio Enlace. Bueno, pues de momento llevamos más de un mes sin poder pisar la radio, porque desde creo que fue el día 13, viernes de marzo, el último día que estuvimos por allí, y bueno, pues ha pasado, como veis, más de un mes. Sabemos que las cosas están en su sitio, porque sigue sonando tanto por la FM como por la página web la emisión que estamos haciendo. Y hablando de emisión, pues estamos todavía resistiendo bastante bien. Tenemos una treintena de programas que siguen enviando sus emisiones con normalidad, haciéndolas en casa, lógicamente, pero que unos ya lo hacían, otros se han buscado la vida de la mejor manera que han podido, otras personas pues han sido asesoradas para que también desde casa sean capaces, aunque no con los mejores medios como si estuvieran en la radio, pero sí que están haciendo unos programas bastante dignos. Así que de los 90 más o menos que tenemos en Radio Enlace, una treintena pues sigue enviando sus programas con regularidad, grabándolos desde casa. También hemos tenido la novedad de que se están haciendo precisamente eso, nuevos programas, programas concretos por esto de la pandemia, hablando de asuntos de los que habitualmente no hablaban esas personas. Y por ejemplo, Paco Aragón, nuestro compañero, pues está haciendo unos programas que se llama Quédate en Casa. Otra compañera de talleres está haciendo entrevistas porque ella trabaja en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Así que bueno, estamos teniendo también cosas que no teníamos y que han surgido debido a esta situación en la que nos encontramos. También estamos recurriendo a veces a lo que yo llamo robar programas, que es a veces cogemos el de carne cruda, a veces cogemos las cápsulas víricas que con esto del virus están haciendo en Ágora Sol Radio, y también los emitimos sobre todo en horarios de madrugada, porque lo que estamos haciendo actualmente es repetir programas antiguos mientras tengamos de los programas que sonaban habitualmente en Radio Enlace. O sea, si los jueves a las 8 hay La Fauna y La Fauna no puede hacer programas nuevos, pues lo que estamos haciendo es ponerle La Fauna de los programas grabados que tenía anteriormente, con lo cual sigue siendo de madrugada donde más tiempo, y los fines de semana, sobre todo los domingos, donde más tiempo tenemos para emitir esas emisiones entre comillas robadas de las que os hablaba anteriormente. Y bueno, y también nos está sirviendo para aprender a hacer radio de una forma casera, porque yo por ejemplo nunca había hecho entrevistas en mi casa y he tenido que hacerlas. Nunca había montado un programa en mi casa y he tenido que hacerlo. Bueno, pues aprendiendo también todo lo que se puede. Así que esta es un poco la situación en la que nos encontramos, ya digo, desde hace más de un mes. No tiene pinta esto de que vaya a acabar el 26 de abril, la verdad, el confinamiento. Ya se habla de que hasta el 10 de mayo. Joder, pues a ver si ya para San Isidro podemos volver a las calles, aunque sea poquito a poco, sin que haya a lo mejor aglomeraciones, pero claro, a ver cómo impides que muchos se monten en el metro, o en el cercanías, o en el autobús. Otra cuestión que ya nos ha afectado muy directamente es el tema de las fiestas de Hortaleza, que llevábamos más de 20 años ininterrumpidamente, o más de 25, la verdad es que ya he perdido la cuenta, montando un chiringuito en las fiestas de Hortaleza, que son a finales de mayo y primeros de junio, unas fiestas que de momento están aplazadas, sin fecha concreta, no se sabe si serán en verano, porque ya en primavera no tiene pinta de que vayan a ser, si serán en otoño, no creo, no sé. El chiringuito, pues yo personalmente llevaba, ya te digo, más de 20 años coordinando esa actividad del chiringuito, que para financiarnos es bastante importante en Radio Enlace, y no sabemos qué va a pasar con ello, como también tenemos pendiente un montón de asuntos en los que participa Radio Enlace, reuniones de la coordinadora de entidades ciudadanas de Hortaleza, los plenos, el foro local en el que también participamos, que es el principal órgano de participación ciudadana que hay en los distritos, de por lo menos de forma institucional. La Casa de las Asociaciones, que también estábamos pendientes ahora de ver qué se pretende hacer, si se hace o no la Casa de las Asociaciones de Hortaleza, que estaba construyéndose en el antiguo colegio público Rubén Darío, en el barrio de Canillas. Bueno, pues como a todo el mundo nos está afectando bastante directamente, con proyectos ahí parados, con, me temo que tendremos problemas de financiación también en Radio Enlace este año, porque, bueno, pues, para empezar, porque no sé si va a haber fiestas, de momento, ya digo, aplazadas, pero bueno, tenemos ahí talleres y muchas actividades que han tenido que pegar un frenazo, que va a acumular, si se confirma lo de hasta el 10 de mayo, 2 meses de parón, y vamos a ver cómo salimos de esta. Si hace falta, pues pediremos ayuda, como ya nos ha tocado hacer alguna vez y suele haber bastante buena respuesta. Así que, pues esto es un resumen de cómo nos está afectando el maldito coronavirus a Radio Enlace. Y la canción que te voy a pedir, ya que estamos en esta situación en la que nos encontramos, es una que se llama Lucha sin armas, de un grupo llamado Gérmenes. Ah, es una canción cortita, no llega ni a 3 minutos, y bueno, pues es en esta situación en la que estamos, luchando sin armas contra un enemigo invisible. Un abrazo. Buscando la cuestión, cuánta es la sangre derramada y yo chupando el dedo, quiero revolución. Son las cosas, ya te arrepentirás. Pero si no lo hago, reviento. Yo vivo en el momento, intentaré no cambiar. Si hoy la vida es mejor, no ha sido por la cara, es por culpa de gente inadaptada a su tiempo, costumbres, valores y sumisión. La noche a cenar. Continuamos con más compañeros de Radio Enlace, en este caso es Dani, el conductor de La Fauna, que bueno, pues nos explica cómo está viviendo él el confinamiento y nos da una muy buena noticia. Dani, persona sensible con todo el mundo y desde luego uno de los compañeros a los que yo aprecio un montón de todos aquellos que hacen programas de rock en Radio Enlace. Le escuchamos. Buenas tardes, familia de Radio Enlace y Asalto Mata. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Dani de La Fauna y primeramente quería agradecer a Javier este espacio que me cede para dejaros mi impresión sobre esta situación que estamos viviendo. Personalmente, la verdad, está siendo bastante difícil. Imagino que, como a muchos de vosotros, nos empieza a costar dormir. Nos cuesta desconectar de la situación porque no se habla de otra cosa que no sea el maldito virus. Pero bueno, con respecto a esto soy positivo. Creo que toda esta situación nos va a hacer cambiar la dirección en la que íbamos. Quizás estábamos entrando en una espiral de autodestrucción, ¿no? Porque es curioso cómo en la edad de las redes sociales nuestra red poco a poco se iba destruyendo y cada vez perdíamos más ese contacto con la gente que queremos, con la gente que apreciamos, y ahora que nos privan de esa red, pues es cuando nos estamos dando cuenta de cómo lo echamos de menos y de cuánta falta hace, ¿no? Hemos tenido que perder a gente cercana y no poder acompañarlos en sus últimos momentos. Hemos tenido que no poder consolar a familiares, amigos que han pasado por este mal trago. Y bueno, darles un abrazo, un beso, decirles lo siento. Esto sigue, no para, pero bueno, también hemos tenido que darnos cuenta que un superhéroe no lleva capa, pero sí mascarilla y batas hechas con bolsas de basura, que se levanta como tú y como yo a las 6 de la mañana para poder reponer el expositor de supermercado que ayer saqueábamos, que se levanta a ordeñar vacas, a recoger los huevos o a regar su huerto para que no nos falte de comer, que se juega la vida para cortarte ese cuarto de pollo, la cinta de lomo o hacerte filetes, esa pescadilla, siempre con una sonrisa que no podremos ver porque está cubierto por un trozo de tela. Y bueno, estoy convencido de que esto salimos solos, sin necesidad de políticos que miran su ombligo y pasan facturas pasadas en lugar de tender puentes y bueno, solo dicen aquello de te lo dije, ¿no? De esto salimos con respeto, con solidaridad, con esfuerzo, con sacrificio, palabras que teníamos en el cajón olvidadas y que por suerte vuelven a florecer, ¿no? Son palabras como las de esta canción que quiero dedicaros a todos vosotros porque bueno, significáis algo en mi vida, ¿no? A la familia que siempre está cerca por mucho que no podamos vernos o estén a cientos o miles de kilómetros, a los amigos porque todos valemos para tomar una cerveza, pero ahora es cuando te das cuenta de quién quieres que te acompañe en este viaje, ¿no? A quién echas en falta, a los compañeros que con un simple comentario, un hola, un cómo estás, te hacen sentir que perteneces a algo, a la gente que está sola porque nadie quiere estar solo, o a ti que llevas más de un mes sin bajar al parque o que sigues estudiando desde casa como puedes porque no quieres sufrir el año que viene, no te vale eso de apruébame y ya veremos, ¿no? A ti que has perdido el trabajo o te encuentras en un ERTE porque ahora tienes más tiempo para darle vueltas a qué será de ti y de los tuyos, y a ti que escuchas programas como este o como La Fauna, que por cierto volvemos esta semana, programas que apoyan la cultura, ¿no? Porque un ser humano le quitas todo y lo único que le queda es la cultura, no queda nada más, eso no nos lo pueden quitar. Así que para todos vosotros va esta canción, una canción dura, cruel, pero con un mensaje positivo, porque a veces hay que romper a llorar para volver a reír. Despedida en Belgrado de La Sombra del Vaso. Damn. cuerpos celestes que me miran. Tus ojos hablan, no solo brillan. Y de aquellas luces estos lodos dejaron el dinero, pero me lo robaron todo. Somos las sombras del color, una alucinación mágica. Pierdas o no pierdas la razón, tu alma es tuya y nada más. Deja de mirar tras el cristal, la calle dejó de morder y convulsiona de placer el riesgo que es seguir vivo. Vivir o morir. Somos las sombras del color, una alucinación mágica. Pierdas o no pierdas la razón, tu alma es tuya y nada más. Deja de mirar tras el cristal, la calle dejó de morder y convulsiona de placer el riesgo que es seguir vivo. Pasamos página radiofónicamente hablando y nos movemos a Alcázar de San Juan, donde está nuestro amigo José Ramón Nieto Quemapúas, redactor de losmejoresrock.com, desde donde nos va a reseñar a la banda de hoy. Ya sabes, José Ramón Nieto siempre apoyando a las bandas incipientes y destacando la labor de aquellos grupos que se molestan en hacer canciones originales, editarlas, difundirlas y promocionarlas. Hola oyentes de Otra Semana de Rock, soy José Ramón de losmejoresrock.com. Mala fortuna, rock and roll, sincero y combativo, es mi próximo artículo que próximamente tendréis disponible en las páginas de losmejoresrock.com. Un artículo donde hago un repaso al pasado, presente y futuro de esta banda de Ciudad Real. De momento os dejo con un tema llamado Bailando hasta el amanecer, perteneciente a su último sencillo Tríptico. Con todos vosotros, Mala Fortuna. despedimos este microespacio. El tiempo y los medios técnicos no dan para más. Nos despedimos con un blues de Gary Moore, que el 4 de abril de 1952 nació, por lo tanto, recientemente se cumplió aniversario de su nacimiento. No nos había dado tiempo en otros espacios, así que con este tema os emplazamos a la semana que viene. Cuidaos mucho y resguardaos en vuestras casas. Un abrazo. Spread our wings and flow. Can think of a reason for going on from this day. I will play the blues. She said it was over. Time is the end. Bad luck in trouble. Gonna be my only friend. Still can't believe it. After all. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day, I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. Japan. Thank you very much. Thank you.